Comentábamos al principio, se van a cumplir 10 años de la muerte de Adriana Calvo, pero va a ser escuchada aún así en los tribunales. Lamentablemente, por la lentitud de la justicia, no puede estar presente para poder dar su testimonio, pero su testimonio está registrado, va a ser parte de los que se van a escuchar, va a ser uno de los primeros que se van a escuchar en el juicio por las brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús, que se inició el martes pasado. Recordemos, Adriana Calvo fue secuestrada, desaparecida en la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Fue liberada con su hija recién nacida, fue la primer testigo en dar testimonio en el juicio a las juntas militares en el 85, fundadora de la Asociación de Ex Detenidas Desaparecidas y también del espacio Memoria, Verdad y Justicia. Vamos a compartirles unos fragmentos, una pequeña entrevista que realizamos a Carlos Seidman de la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, hablando sobre quién fue y la importancia de Adriana Calvo en la lucha por memoria, verdad y justicia. Adriana fue fundamental por su aporte, en principio, en la comprensión de la responsabilidad del Estado en la concreción del plan sistemático y de que ese plan sistemático se concretó a través de un genocidio, ¿no? Si le entendió que más allá del delito de lesa humanidad, entendió que había una cuestión específica en ese delito de lesa humanidad, que era el tratar de hacer desaparecer a toda una generación, a todo un sector nacional, y eso no es otra cosa que precisamente el genocidio. Pero Adriana, digamos, en principio podemos decir que fue una sobreviviente. ¿Qué significó ser sobreviviente para Adriana? Bueno, yo creo que para Adriana implicó, aún con el terror en el cuerpo, por lo vivido y por lo padecido en los centros clandestinos de detención por los que le tocó pasar, sobre todo por Banfield, por Arana, por Comisaría Quinta, decía que le implicó romper el mandato de silencio impuesto dentro de esos centros clandestinos de detención para también hacer desaparecer la memoria de los que por allí pasaron. Entonces, Adriana rompió ese mandato de silencio y fue y se conectó con los parientes de los que ella pudo recordar, que fueron más de 50 en un principio, y les avisó que había visto a sus familiares. Pero además de reconstruirse ella, Adriana fue una gran compañera. Entonces esa cuestión de ser una gran compañera, ella lo entendió, creo que llevó a la práctica aquello que decía Fusik en el libro, que es el reportaje al pie del patíbulo. Fusik, el gran comunista que fue asesinado en la Segunda Guerra Mundial, digamos que para ella, siendo ella una imprescindible, entendió aquello que decía Fusik, que todas las víctimas, del primero o primera hasta la última, era merecedora de justicia. Aquello que Fusik dice, el primero como el último deberá ser recordado. Y ella hizo de eso una forma de vida. Y a partir de allí fue una gran constructora, porque otra de las grandes características de Adriana fue precisamente eso, fue una gran constructora. Porque en principio se reconstruyó ella, como decíamos recién, como vocera de todos y todas las víctimas. Pero además construyó la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, para que los exdetenidos y exdetenidas tuviéramos una voz propia y pudiéramos participar con esa voz de las luchas que ya veníamos participando y que eran las luchas por abolir las infames leyes de olvido y de perdón dictados por el gobierno en ese momento de Alfonsín, aún por la ley de autoamnistía dictada por la dictadura. Recuerdo que la Asociación de Detenidos Desaparecidos se formó en 1984. Pero bueno, pero no fue eso lo único que también tuvimos que hacer los sobrevivientes, porque para esa época todavía quedaba algo del por algo será. Ese por algo será que primero utilizó la dictadura para con las víctimas, por algo será que se lo llevaron, por algo será que desapareció, también lo sufrimos los sobrevivientes al salir, porque muchos decían por algo será que fueron, que son sobrevivientes, por algo será que habrán salido. O sea, pretendían que nosotros diéramos explicación de por qué salimos de los centros clandestinos de detención y otros muchos no. Pero juntos entendimos que esa explicación no la teníamos que dar nosotros, la debía dar el Estado. Y no el por qué hubo sobrevivientes. No había que explicar el por qué hubo sobrevivientes, sino precisamente todo lo contrario. Y eso lo entendió Adriana, que ellos debían explicar el por qué hubo víctimas y no por qué hubo sobrevivientes. Eso. Ella fue fundamental en la creación de aquello que se creó en la Asociación de Detenidos Desaparecidos, llamado TRD, que es en realidad Trabajo de Recopilación de Datos, con los cuales pudimos organizar gran parte de los juicios. Ella fue fundamental hablando con los sobrevivientes, con los familiares y con los amigos para que declararan en los juicios. Pero a la vez también Adriana construyó, fue parte de la construcción de Justicia Ya, porque ella entendió que había que aunar esfuerzos en los juicios, que había que construir esos juicios, que había que tener abogados, que había que tener compañeros, que había que organizarlos y que saber lo que íbamos a hacer en ellos. En definitiva y lamentablemente, lo que a Adriana le sobró en firmeza, en fuerza y comprensión, lamentablemente le faltó en salud, y es por eso y porque los juicios por los que tanto luchó siguen demorando, como ella misma decía, como parte de la impunidad, demoran una eternidad. Ella no pudo ver la concreción del juicio a la brigada de Banfield, aquel lugar al que fue llevada a parir a su hija menor, aunque dicho parto ocurrió antes en el auto en que era trasladada, obviamente en condiciones infrahumanas, ¿no es cierto? Y aquel lugar donde fue recibida por el médico, por llamarlo de alguna manera, por el genocida médico Vergés, quien desde una ventanilla, desde afuera del auto, le cortó el cordón umbilical, y aquel lugar donde ella fue luego obligada, como lo hacían con las otras parturientas, porque el centro clandestino de detención de Banfield funcionó como una maternidad, una de las maternidades de la dictadura, donde parían muchas veces las compañeras, y siempre en condiciones terribles, y luego les quitaban a sus hijos, ¿no es cierto?, o hijas. Bueno, ahí fue también obligada a limpiar la placenta y la sangre, pero también allí pudo construir, junto a sus compañeras, un lazo tal de solidaridad que parecía imposible para ese momento. En aquellas terribles condiciones, Adriana logró construir junto a sus compañeras y logró que no le quitaran a Teresa, a su beba recién nacida. Esto también lo construyó Adriana. Bueno, seguir hablando de Adriana, lamentablemente, bueno, a 10 años ya casi, ahora en diciembre, de su fallecimiento, y que lamentablemente no va a poder ver este juicio que ha comenzado el martes pasado, y que este martes continúa, y que luego, en el que luego será pasado el video de su declaración, al igual que el de otra gran compañera que construyó, de otras dos grandes compañeras, perdón, que construyeron también los juicios y que fueron voceras de todos los compañeros que estuvieron y no pudieron salir en los centros clandestinos de detención. Estoy hablando de Nilda Eloy y de Cristina Lloglio. Se pasarán sus declaraciones y, bueno, invito a verlos a todos, aunque sea por vía remota, que es la posibilidad que tenemos hoy. Disculpen. poder participar de esta forma en estos juicios.